El 80% o más de la gente registrada en la red, en mi red personal, son mujeres bonitas, jóvenes, entusiastas y fundamentalmente con capacidad para emprender. Eso me deja tranquilo porque las cosas se van a equiparar cuando ellas se pongan en marcha. El tema es que en todas las redes sociales, casi 9 esas redes sociales en las que estamos trabajando, existe un recurso humano que yo he ido inventariando que es de extraordinario potencial. Y de 3 idiomas, además del español, y si conseguimos una suerte de intérpretes, que ya hay una escuela bilingüe que se ofreció, y hay algunas chicas individual que manejan 2 idiomas que van a cooperar, si logramos llevar el concepto de este trabajo en red a varios países, vamos a poder tener un impacto fuertísimo para nuestro éxito, para nuestro futuro éxito. Y les quería, a propósito de eso, dejar una recomendación a quienes se inscriben y, por supuesto, van a participar de la actividad emprendedora del entrenamiento, de atraer más gente al proyecto para llegar al número crítico que ya dijimos que estaba en los 4.400 primeros participantes, para después seguir hasta los 20.000. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es que el proyecto en sí mismo, el desarrollo del proyecto, lo hacen cada uno en su casa o en la casa de los amigos o en la oficina en solitario, pero deben tener en cuenta que eso termina en un encuentro de 300 o 400 personas por sección en el cambio, porque se va a adaptar a una semana por año la participación en el camping, en el territorio. Pero esas 400 personas que van a estar en el campamento son las que ustedes deben elegir bien, porque van a ser nada más y nada menos que sus acompañantes de 6 días que tienen que ser inolvidables. Entonces, cada uno debe procurarse elegir la gente que le gusta las caminatas o las bicicleteadas o el alpinismo. No sé, no es el alpinismo, perdón, es la escalar en las rocas, las que le gusta la fotografía de naturaleza, la que le gusta los talleres y la que le gusta los fogones con música, con guitarreada, con música de distintos países. Es decir, el clima que se va a prefabricar y que se va a vivir en un campamento de 400 o 500 personas que van a disfrutar de los amaneceres en la meseta patagónica, los atardeceres en la meseta patagónica y todas las horas de actividades que se van a ir desarrollando de acuerdo al banco de ideas que ustedes mismos van a formular. Entonces, procurarse grupos, asegurarse grupos de amigos afines es importantísimo a la hora de elegir los patrocinantes que van a incorporar al grupo. Como dije en otra oportunidad, nosotros estamos fabricando este proyecto, este desarrollo desde la nada, y lo lógico es que lo fabriquemos a gusto y piacere de lo que a nosotros nos interesa crear. Eso sería hacer un buen proyecto emprendedor, como el que siempre sugerimos debemos elegir para involucrarnos.